frotte les mains en pensant à tout ça. Tout ce que je vais prendre, c'est du plaisir, que du plaisir. Je me frotte les mains en passant près de toi. Ana, cariño, buenas noches. Te lo he dicho mil veces. No traigas a Luisito. Buenas noches. No traigas a Luisito, que luego se nos cuela la después música. Después de todo el verano vendrás con las pilas bien cargadas, creo yo, ¿no? Hoy estás un poco de bajón. Pocas vacaciones me has dado, no, Ana. No puede ser, no puede ser. Hay que. Bueno, a ver, cuéntame qué tal ese veranito. Con fuerza. Ay, no me estreses, cuéntame. Muy bien, el verano muy bien. Ya con muchas veo. Ganas de volver a no me estreses. Ya ¿eh? Te veo, lo qué carita de menos, felicidad. Esas mejillas sonrosadas. Lo echaba de menos. Tú no, no echabas de menos. Sí, no me estreses. Sí, claro. Claro, y sobre todo echaba de menos a Anita. Claro, y yo ajustito a... Que, mira, que vamos a hacer una cosa hoy, sin que sirva de precedentes. Como tu sobrino ha estado toqueteándolo todo y ha vuelto a sonar la música cuando no debía, hoy no le dejamos hablar. Vale, hoy no le dejamos, me parece estupendo. Vale, pues ya está. Hoy lo malo es que empieza a toquetear algo. No, esperemos que no. Bueno, pues esto es No me estreses. No me estreses, 105, de vuelta. No, 107.3. Se te ha olvidado después del verano. 105.3 de la FM. Sí, yo me acuerdo del antiguo, ya sabes cómo somos los viejos, tía. Me acuerdo cómo era antes esto y cuando usábamos la peseta. Pues nada, no confundas. 107.3 de la FM. Pueden llamar al número de teléfono 925-2326-05. Y escucharnos también a través de internet en www.ondapoligono.org. Y hoy vamos a hablar de... Hoy vamos a hablar de un montón de cosas. Natalie Wood. ¿Tú sabes quién es Natalie Wood? Estaba buena, ¿no? Pues era... Estaba buena. Era dulce, era... Ah, pero que ya no existe. Ya no existe, ¿no? No, la pobre... Ya te contaré qué pasó con ella. Vamos a hablar del síndrome posvacacional, que es el que tú tienes hoy, me parece a mí. Este que te deja como aplatanado. Pero nosotros vamos a ofrecer aquí en No Me Estreses, la solución para combatir ese síndrome posvacacional. En fin, ya hablaré de ciencia ficción, hablaremos de alguna película buena de estas que no le gustan a Ana. Y se ha muerto la voz de Snoopy. Bueno, Snoopy no hablaba mucho, Charlie Brown. ¿Ah, sí? Sí, se ha muerto. Pero bueno, vamos a cosas más alegres. Míralo por el lado positivo, Ana. Hoy no se ha acabado el mundo. No ha habido un agujero negro. No seguimos se con No Me Estreses, encantado de la vida. Yo, de vuelta a No Me Estreses, lo mejor de No se acabó el mundo, pero aquí estamos. A ver, Ana, ¿qué es esto? Louis, no sé cómo decirlo bien. Te suena esta canción, ¿no? Sí, ¿qué es? Pues es un clásico que fue escrita por Richard Berry en 1955. ¿Es ese papá de Chuck? Ese, no es el papá de Chuck, no tiene nada que ver. Richard es... o sea, Chuck es bastante anterior que Richard. Pero bueno, esta canción está inspirada en el clásico de Chuck Berry, Havana Moon, que te lo he traído, pero el ordenador no nos ha dejado escucharlo, ¿no? Luisito, anda, tápale la boca, que voy a querer hablar otra vez. No, Luisito, no hables. Pues se inspiró en Havana Moon, como he dicho, con la intención de desmarcarse y conseguir un ritmo de rock con toques latinos, algo novedoso para la época. ¿Latinos? ¿No? Latinos. ¿Y esto qué tiene que ver con latino? Bueno, es un ritmo así... No, es que la Havana Moon, que no me has puesto. Ah. La que te he traído, que no me has puesto. No. Vale, la que has traído mal traída. La que he traído mal traída, que el ordenador no la leía. Esa era Havana Moon, que está inspirada... En Havana Moon se inspira esta canción de Louis. ¿Pero eso de latino tiene que ver con los romanos? ¿O? Que te sigo contando la letra original de Louis. ¿Esta te parece o no te parece? Sí, me lo vas a contar de todas formas. Te lo no voy a mires contar. Así. Cuenta como un marinero jamaicano relata al... Luisito, está, defiéndeme de tu tía. Al final está vamos a en hacer un la bar canción. Y le cuenta al barman, que se llamaba Louis, pues sus penurias sentimentales, lo que a todos nos ocurre, ¿no? Las penurias de, ay, pues este no me quiere, este sí me quiere. Y le cuenta que su chica la echa de menos porque vive en Jamaica y las ganas que tiene de volver junto a ella. Uh-huh. Vamos, una letra de lo más inocente, ¿no? Podríamos decir. O sea, que decir. Luego me vas a contar tus penurias amorosas en la barra de un bar, ¿no? Tras, no, que yo no tengo penurias amorosas, justo. Ah, no. Ya decía yo que esa sonrisita... Pero ahora me estás poniendo otra canción, ¿no? Sí. Me estás poniendo a The Kissmen. 1963. Que este Louie te suena más esta versión, ¿no? Sí, ¿esto de quién es? Kismen, un grupo de Portland, Oregón, que lanzó al mercado esta versión espectacular. Anda, ¿dónde va a jugar Rudy? En Portland. Muy bien. Y con una letra un pelín diferente a la original. No me hace ni caso esta mujer, como todas. La letra esta de los Kismen en sus actuaciones la modificaban constantemente y añadiendo un alto contenido sexual. Vamos a hacer una prueba. Ana, te invito una copa. Las jóvenes de la época se revolucionaban. No me hace ni caso. Las ventas de este single se multiplicaron. Les encantaron. Ana, la autista. Encantó en Estados Unidos esta versión. Y como también se multiplicaron las numerosas versiones del tema. No te lo vas a creer, justo, pero esto llegó a los oídos de ni más ni menos que quién. El FBI. Entonces inició una investigación con el fin de determinar si el tema Louie Louie contenía mensajes obscenos o contenía realmente una letra tan sexual que podía desestabilizar la moral de aquel momento, ¿no? La investigación duró aproximadamente 30 meses, donde recopilaron unas 50 letras diferentes basadas en la canción original de Berry. ¿De qué Berry? Del... Me ha hecho caso. Un aplauso. Te he hecho caso, es que me interrumpes demasiado. En la de Richard Berry, ¿no? Uh-huh. Venga. Seguimos. Bueno, investigaron a los componentes de Kismen, citaron al propio Richard Berry para que explicase, uy, cómo estoy hoy, justo me estás poniendo tan nerviosa que me estoy trabando demasiado. Y eso que no me estás mirando. Entonces tenía que explicar si verdaderamente contenía cosas obscenas o la letra era altamente sexual. Ana, te o pones no? a hablar de cosas obscenas y de sexo y te pones nerviosa. Bueno, ya ves. Incluso una copia de la versión de Kismen fue tratada en los laboratorios del FBI. ¿Y pero eso nada. ¿Cómo lo hacían? ¿Metían en una probeta la...? Pues metían ahí el disco de vinilo, supongo, no sé qué eso que no de... le explico ahora, Marta, cómo va eso. Pero bueno, no pudieron llegar a nada. El caso se cerró y en 1983 la emisora KFJC juntó en su estudio a Richard Berry y a Jack Eli, que era el cantante de los Kismen, y en una maratón Louie Louie, durante 63 horas emitieron unas 800 versiones diferentes de la canción. 800 versiones, justo. Aunque llegaron a estimar que podían existir alrededor de 1.600 versiones grabadas en todo el mundo. ¡Ay, qué estrés! Mira, vas a hacer una cosa, te vas a callar. Quiero escuchar la canción, ¿me vas a dejar escucharla? ¿Qué me estás poniendo? ¿A los Beach Boys como versión? A los Beach Boys. Venga, sí. Los Beach Boys, que ya son conocidos aquí en nuestro programa. Gracias. Three nights and day, my sail to say, may think of girl of constantly on the ship, may dream she there, may smell the rose in her hair. I said, low, low, low, baby, now me gotta go. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, low, low, me gotta go. Qué estrés, Ana, qué estrés. Volvemos qué estrés. A nuestras sintonías habituales. Menos mal que venía una chica guapa, agradable, simpática ella. Tenemos aquí a nuestra amiga Marta, que ya es fiel seguidora del programa, y Mateo también. A ver y, si saludan. Y que Marta ahora nos tiene que explicar cómo es eso de que se analice una probeta o un disco. ¿Cómo se analiza? Sí, hemos contado que el FBI investigó las versiones que se hicieron de la canción Louie Louie, y el FBI, no sabemos, ¿se llevó el disco de vinilo sería o qué sería? Me pierdo un poco en los formatos. ¿Tú sabrás? ¿Tú me lo has contado? Supongo que en aquella época, pero yo te he contado el contenido, no sé el continente. ¿Estaban investigando los contenidos obscenos de la canción? Pero te he dicho el contenido, el continente, que era un disco. Ah, tú sabrás, pero investigaron el disco. Te he dicho que te he contado el contenido, no el continente. Sí, sé lo que me has dicho, cariño, pero no te estoy entendiendo. Vale, no me estás entendiendo, no te lo puedo explicar de otra forma. Y esa que da golpes es Marta. En fin, justo, seguimos. Bueno, a ver, ¿qué vamos? ¿De qué con vamos? El síndrome posvacacional, que creo que es el que... Déjame hablar de ciencia ficción. Tú tienes, porque estás hoy un poquitín... Toca, ¿qué, Marta? Yo solo tengo un problema, que es que cobro poco. Bueno, pero es mi único problema. Es un problema generalizado, yo creo. ¿Qué, de qué hablo, tía? Del increíble hombre menguante. No sé, hablo de la ciencia ficción. ¿Hablo de postales de Toledo? Venga, habla de postales de Toledo. Venga, vamos a hablar. Si quieres, hacemos una sección fija sobre postales antiguas de Toledo, ¿vale? Bueno, esto me lo podía decir fuera de programa y lo consultamos bien, porque claro, me lo dices aquí en antena. ¿Podríamos hacer una sección de postales fijas? Mira, te voy a recomendar... Tendríamos que debatir. Que traer las postales, ¿no? Vale, yo porque te las traigo. Yo no quiero un programa tan localista, justo. Tú ves que eres demasiado de Toledo. Y tú demasiado loca. Yo localista y tú loca, sí. Vale. Bueno, venga, pues dale de Toledo. ¿Qué me vas a contar? Bueno, a ver, pues otros días hablamos de Hauser y Menet, otros días hablamos de Purger and Company. Hoy vamos a hablar... ¿De qué te ríes? Que no sabemos lo que nos estabas diciendo. ¿Lo puedes explicar? Como creo que mucha gente no se ha enterado. A ver, postales, Toledo. Sí. Toledo. Hay postales desde 1898. Bien. Hay postales de Toledo. Sí, sí. Entonces, yo, sabéis ya que tengo un par de páginas web sobre postales antiguas de Toledo. Venga, haz publicidad aquí de tus páginas web. No, que luego dices que no, hago publicidad venga, de venga, mis cosas. Venga. Que no. Una es de viajes, que es Pumuki, ¿se va de viaje o cómo es? Pumuki se va de viaje. ¿No es así tu página Pumuki nueva? Pumuki Viajero. Ah, Pumuki Viajero. .blogspot.com. Uh-huh. Es la nueva página de justo de viajes. ¿Y la de Toledo cómo es? Pues está el blog de toda la vida, donde hablo también de postales el antiguas. Elrincondedicayos.blogspot.com. Y luego hay más postales antiguas en Toledo Mágico. Hay una sección punto de postales antiguas. Blogspot.com. No, toledomágico.eso.com. Ah, vale, o sea que es página, no barra es blog. Postales de Toledo. Muy bien. Bueno, pues te hablo de postales. Te digo que desde 1898 hay postales en Toledo. Hay editores como Hauser y Menet que vinieron aquí corriendo a hacer postales. Pero te voy a hablar de una... De un editor que hizo postales bastante bonitas. Es ni más ni menos un editor que todavía, digamos que existe, que es ni más ni menos que la Academia de Infantería de Toledo. Ajá. Pues contarte que contaba a principios del siglo XX con un gabinete fotográfico que, entre otras funciones, se dedicó a hacer postales de los grandes eventos y de la vida diaria que había en esta institución. Las fotografías recogen tanto las maniobras de los alumnos de la academia... Mira, por ejemplo, maniobras en el actual Pirri de San Lázaro, hay alguna foto con tablera de fondo, o en el campamento de los Alijares. También recoge visitas a autoridades... ¿En blanco y negro? ¿Cómo? Yo qué sé, justo aquí cuenta, porque la gente se lo tiene que imaginar. Podía ser color sepia, podía ser cuatro líneas que no se ven... No en sé. Los Alijares hay las muy divertidas porque están haciendo prácticas de cómo sería una guerra en Marruecos. Y te uh-huh. explican lo que están haciendo, así cargando metralletas y haciendo... Están muy divertidas. Luego también las hay, pues cuando llegan los mandos, cuando llegan las autoridades, cuando viene algún rey a visitarlos. ¡Firmes! Como todo eso. Eso. Vale. Y luego, por último, bueno, pues contar también que hay incluso desfiles, donde puedes ver cómo era Toledo en los años Te 20. Iba a cantar un himno, pero era el francés y claro, no pega. El himno francés de la Legión canta, venga. No pega. No, creo que no. No pega. Bueno, solo... Por cierto, tengo que decirte... Que, bueno, te dejo, luego te lo cuento. No, bueno, contarte que en cuanto a bibliografía solo he encontrado información de estos trabajos en el libro de Carlos Teixidor, la postal... Tengo que decirte. La tarjeta postal en España de 1892 a 1915, donde reproduce algunas postales circuladas en 1906. Muchas fechas, justo. Yo ya me estoy perdiendo, ¿eh? Tanta fecha... Bueno, yo solo tengo postales bastante, de los cursos 1912-13 es que y 13-14. Me sé mi fecha de nacimiento que a veces se me olvida. ¿Cuál es? No lo voy a decir porque una ya va cumpliendo unos años. Marta, cállate. El 27 de septiembre. Una ya va cumpliendo unos años y no puede decir. 27 de septiembre, o sea, ya. Justo. 27 de septiembre. Qué barbaridad. ¿Y cuántos años cumplo? 20, ¿no? 20. Muy bien, justo. Es que así me gusta venir a mí a la radio. Qué alegría más grande. Termina con tus postales. Bueno, a ver, pues te cuento que al menos en las primeras postales queda patente que se imprimieron en la fototipia de Hauser y Menet. Ajá. Y que el editor y distribuidor fue viuda de e hijos de J. Peláez. Así constan las mismas. Las últimas postales ya no aparecen. Pero luego tú mandas postales, porque a mí no hay cosa que más me gusta que recibir una postal, de verdad. Pues me lo hubieras dicho y te mando una postal desde Lituania. Jolín, justo. Pues de verdad que me hace una ilusión recibir postales. Ya lo sabéis todos. Lo que estéis por ahí, vale. Mandarme postales. Vale, si me invitas a algo te mando una postal ahora mismo. Venga, vale, luego te invito a lo que tú quieras. ¿Desde Sevilla? Desde Sevilla, sí, además. Tú eres tan localista con Toledo, pero yo tengo que dedicar esta canción tan bonita. ¿Verás? De Sevilla, ¿quién? Una ¿quién ciudad él? Tan bonita. ¿Y quién es él? ¿Y quién es él? Pues es un amigo de hace tiempo. Bueno, un saludo, Manuel. ¿Manuel? Manolo, Manuel. Que nada, que está en Huelva trabajando ahora y ha descubierto No me estreses y me parece que a partir de ahora se va a enganchar y no va a dejar de escuchar No me estreses. Pues Manolo, lo siento pues por nada. Ti, porque está Ana guapísima, Manuel, tenías que estarla viendo. Que este fin de semana va a la Bienal de Flamenco de no Sevilla. Qué suerte la tuya, para bueno, ti, eso. Sevilla. Sevilla. Cantando pasa la vida desde la India Triana, ay, desde Triana a Sevilla. Eucalipto de chapina, callejones de Triana, plaza la de Doña Elvira, plazuela la de Santana. Si tú te vas, si tú te vas, yo me quedo en Sevilla hasta el final. Si tú te vas, si tú te vas, yo me quedo en Sevilla hasta el final. Con Sevilla por el busto, no me mudo de barrio por un beso, canto para sentir que estoy cantando y vivo para saber que estoy viviendo. Si tú te vas, si tú te vas, yo me quedo en Sevilla hasta el final. Si tú te vas, me quedo en Sevilla hasta el final. Vente pa' acá y déjate de frío. Vente pa' acá y déjate de frío. Hay luna y rama en todos los rincones. Me pasaré, te pasará conmigo. Ay, Sevilla seguirá de vacaciones. Si tú te vas, si tú te vas, yo me quedo en Sevilla hasta el final. Si tú te vas, si tú te vas, yo me quedo en Sevilla hasta el final. Si tú te vas, si tú te vas, yo me quedo en Sevilla. A ver, Ana, que estás viendo lo que no tienes que ver. A te ver, metes donde no debes. Que me dejáis unas fotos para que las vea y luego me decís, no, no las puedes ver. Ay, Juliana se está ofendiendo. ¡Qué pillín está eres! Está poniendo cara de ofendida. ¡Qué pillín eres! Justo me tendrás que contar algo porque... Son las fotos de mi piso, pero vale, hay algunas bien, que no... Bien, si no me interesa tu vida, venga, cuéntame lo que... si me interesa. ¿De qué ibas a hablarme? ¿Me hablas tú de Natalie Wood o te hablo yo del increíble... A ver si me tiene que salir, ¿vale? Increíble hombre menguante. Háblame del increíble hombre menguante. Hoy te voy a dejar a ti plena libertad, porque luego me dices que si me enrollo, que si Ana, que si solo hablas tú, que si para porque arriba, bla, bla, que bla, si porque abajo. Bla, bla. Manolo, no le haga, no, Manolo se llamaba, ¿no? Manuel, no le hagas caso, que mira cómo se enrolla esta tía, por ay, favor. Justo, para un día verdad. Que nos escucha, fíjate cómo está. Venga. El increíble hombre menguante. ¿Y esto de qué viene? Que rompo. Bueno, pues es en inglés The Incredible Shrinking Man. Justo se va a ganar la de vida. 1957. Wow, wow, wow. Es inglés de Retuerta al Bullaque, que me encanta. Retuerta al Bullaque, que creo que nunca ha estado. Oh, sí, sí, está yo en tampoco, Retuerca. Sí, pero sí. Es muy socorrido siempre para este tipo de cosas. Bueno, pues eso es el increíble hombre menguante. Es uno de los un grandes clásicos de la ciencia ficción de los años 50. Uh-huh. Se trata de una de esas películas denominadas de clase B, con poco presupuesto y mucha imaginación. El fin cuenta la historia de Scott Carey. Ajá. Quien tras atravesar por una nube radioactiva comienza poco a poco a menguar. ¿Él era de una estatura normal? Era de 1.80 y de pronto bien, dice, tío, mide unos 73 alto, y estupendo, tal. Y de repente va. Además bajando, te va a gustar, es de esos así que sí. Te gustan guapos, rubios, cachitas y tal. Bueno, a mí los rubios, pero bueno, un tío. Ah, yo pensaba que te gustaban todos. Solo me gustas tú. Gracias, cariño, pero tengo novia. Bueno, pues nada, tendré el que caso, sufrir. En silencio. Joder, dejar de reíros de mí, cojones. Sí. El caso es que se va haciendo famoso en América, ¿no? El tío va menguando y se va haciendo famoso. Mientras tanto, la relación que tiene con su mujer y con la humanidad se va deteriorando. Cuando ya vive en una casa de muñecas, su propio gato ataca a Scott, quien tiene que salir corriendo y se pierde en el sótano. Esto es como luego cariño encogido a los niños o algo así. No sé, pero es del año 57. Mientras su esposa ya, le da por muerto. Era una broma. ¿Broma? Ah, pues vaya sentido del humor, ¿no? Compararme el increíble hombre menguante, esta gran película es que con cariño encogido no a los niños. La he visto porque claro, todavía es que no me habías ilustrado con tu sabiduría. Ana ve mucho cine de los años 50, claro, a Bogart, a pero Hilda, es que pero. Sabes que la ciencia ficción, como el heavy. Tú y yo ahí nunca coincidiremos. Pues te vas a cagar ahora porque tengo aquí más cosas de ciencia ficción. Yo dame lo que sea, de verdad, escucho todo tipo de cosas, pero el heavy no. ¿Y qué tiene que ver eso y con la ciencia ficción? Tampoco. Pues yo a ti te conozco en un bar heavy, guapetona. ¿A mí? Sí, en el Okioki. Bueno, ese bar no es heavy, justo. ¿Cómo que no te ponen heavy? Bueno, te ponen heavy, pero no es un bar heavy. A ver, también es te digo un bar donde te ponen heavy es heavy. También ponen heavy, pero no solo ponen heavy. Pero ay, vamos, no me estreses. No me gusta el heavy, pero también te digo que me adapto a cualquier cosa. Mira, el viernes estaba dando saltos en el concierto de Muchachito Bombo Infierno y el sábado estaba en el Matadero de Madrid escuchando a Lang Lang, un pianista chino que tocaba a una velocidad que lo flipas. ¿Cómo has dicho que se llama? Lan Lan. Pero Ran Ran. Lan Lan. No, pero eso es en chino. Yo qué sería sé. Ran Ran. Yo qué que sé. Que luego dicen Lan Lan. Es que yo no hablo chino ni español casi que tampoco. Marta, tú sigue copiándole la foto, Sana, que sí, yo la distraigo. Bueno, pues el chaval tocaba el piano de escándalo, o sea que yo me adapto a todo. Vale, con esto venía a referirme que me voy por los cerros de Úbeda y al final sí, no sé por los lo cerros de... ¿Te vienes a ver conmigo Avalanche y Saxon este viernes? Es gratis. ¿Dónde? Pues en un pueblo de Madrid, no sé. Fuenlabrada, creo que era. Es que tenemos cosas que hacer este fin de semana. No se pueden decir aquí, pero vale. Tenemos cosas que hacer. Bueno, se pueden decir porque no nos están escuchando. Bueno... Nada de hablar nada, de... Acá quedo con un chico. Vamos, no. vamos a hablar de cosas... Bueno, ¿no? Del increíble hombre menguante. Tenemos una fiesta este fin de semana. Pero bueno, vamos a hablar de cosas que interesan a la gente porque nuestras vidas evidentemente no le interesan. Sí, la verdad a es que nadie. No. El increíble que... hombre menguante. Bien. ¿Vale? Te has aprendido ya el título. Vale. En pues inglés, eso. Dímelo en inglés, que me ha encantado en inglés. Venga. Atrévete. Bueno, pues se pierde ahí en el sótano, ¿no? Decíamos. El toro por los cuernos. Venga, su mujer, vamos. Mientras su mujer le da venga, por muerto. No te hagas el rimolón. Venga. Y esta tía, de verdad, Marta, ¿de dónde la ha sacado? Cuando está leyendo, hablo con ella y pasa de mí. Y cuando leo yo, no me deja ni leer. ¿Tú de dónde has sacado esta mujer? Sí, tú te vas. Oye, guapa, a ver si no vas a entrar más aquí en la radio. Repite, si te pones repite, de parte, Marta. De parte de Justo. Que la compramos en un mercadillo, he dicho. Que a ver si no vas a entrar más en la radio, te repito. Sería en el Trastevere. Justo si me deja pasar. Además, ya, yo tengo las llaves. Es que es aquí... Tenemos que estar los dos de acuerdo. Esto es democracia, un consenso. Mateo. Por cierto, quedan 6 días para Mateo, votar... Mateo, ¿la dejamos pasar o no? Para votar, quedan 6 días para votar en mi blog, picaeras.blogspot.com. No te piques. Sobre cuál es mejor, la música de Justo o la mía. Voy ganando yo, pero quedan 6 días. Así que a votar. Ya claro, sabéis, como a votar. Si invitas a tus amigos. picaeras.blogspot.com, a votar. ¿Cuál es mejor, la música de Justo o la mía? Bueno, hablamos del increíble menguante. Venga. ¿Vale? ¿En inglés? Vale. Man. Right. ¿Vale? All right. Bueno, pues eso, que mientras su mujer le da por muerto, él debe enfrentarse a enormes peligros como una araña y una fuga de agua de la caldera. Y mientras tanto, y no sigue menguando. ¿Y no sale una planta de esta carnívora? Esa me encanta, me encantaría ver un día una planta carnívora. ¿Te encantaría carnívora? Que te comiera una planta carnívora? No, me encantaría verla, no he visto nunca. ¿No has visto nunca una planta carnívora? Ah, pues sí. Pero vamos, a mí se me murió hasta un cactus, o sea que no sé... Bueno, tú, si el cactus que me regalaste sigue vivo. ¿El qué? El cactus que me regalaste sigue vivo. ¿Ah, sí? ¿Lo cuidas? Sí, claro. Bueno, lo cuida papá, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? A ver, seguimos hablando del increíble hombre en guante. La película deja a un lado los argumentos de la década en los que la ficción servía de excusa para acrecentar el miedo de la Guerra Fría. Pero no es ajena a otros temores de la época, como la radioactividad, ni las fobias de la humanidad, como las arañas. A falta de dinero, esta película es un ejemplo de que para unos buenos efectos especiales solo hace falta imaginación. Imaginación y un guión inteligente. Hay que tener en cuenta que si el guión basado en la novela publicada el mismo año no es excesivamente bueno, también es a causa de que tuvo que ajustarse a las posibilidades de los efectos. Por ejemplo, nuestro Justice está rayando tela. Como el pequeño Scott no podía tocar a nadie, ni siquiera se acerca a su esposa, con la que cada vez pues la trata peor, está más desagradable. Tan solo se relaciona físicamente con una enana que conoce en el circo. Una enana que, por cierto, he leído que en la novela sí se lía con ella, en la peli no. Porque claro, peli americana de los 50. Poco me gusta a mí ese final forzado que quiere unir lo grande con lo pequeño, lo divino y lo humano. Al margen de esa filosofía barata y lo tocante a las relaciones sociales del personaje, el rato de sótano, la acción, es de lo mejorcito que he visto en la época. ¿Qué puedo hacer si después de tanto tiempo te... ¿Y esto, Ana, qué es? Pues son los... Hemos conseguido que Ana se callara. Estaba viendo fotos. Habrás quitado las... Han quitado todo. Son los planetas que tocan este fin de semana en Granada, por si os interesa. Yo, si me voy a Granada, es a final de mes. Pues si nada, entonces no ves a los planetas. Pero bueno, ¿qué puedo hacer? Pues eso. 20 veces. Madre mía, vamos a escuchar la canción. Por si apareces. Una vez más, he intentado convencerte, pero todo sigue igual. Venga, Ana, no te mosques, anda, te dejo que hables de cine. Y te voy a dejar que hables. Y te vamos a grabar incluso las fotos que no puedes ver. No, si no me interesan. ¿Hablamos de cine o hablamos de...? De ciencia ficción, vale, venga, hablo de cine. De ciencia ficción, no. Te decía que si hablábamos de cine o de el síndrome post-vacacional, que es el que yo creo que estás sufriendo tú hoy. Yo síndrome de echar de menos tu mirada. Oh, se te nota en la mirada que vives enamorado, justo. Te iba a cambiar de nombre, justo. ¿Cómo me ibas a llamar? No sé, no te iba a cambiar de nombre, no. En fin, pues sí, te quiero hablar. Habla al micro. Te hablo, me dejas a mí hablar un poco, ¿no? Te hablo de Natalie Wood, o como lo quieras decir, o te hablo del síndrome post-vacacional. Marta, ¿tú qué opinas? Creo que me gusta más la primera, ¿no? Venga, Natalie. Vamos a hablar de Natalie. Venga, pues luego esta hablamos. Chica tan maja, tan bueno, dulce, tan estupenda. Marta, vente aquí a hablar conmigo porque al fin y al cabo no nos va a dejar meter bata. Es mi actriz favorita, ¿eh? Todo el mundo dice que no era muy buena actriz. A ver, ¿qué películas ha hecho? Pues ha hecho Esplendor en la hierba, una película fantástica. Eña, Esplendor en la hierba. Estamos hermanadas por Esplendor en la hierba, nos encanta a las dos. ¿Crees que me estará escuchando hoy el programa? Rebelde sin causa, con James Dean, West Side Story, que por cierto un día hablaremos de musicales, porque en realidad te iba a hablar de Natalie, te iba a hablar luego de West Side Story, pero he decidido que no, que vamos a hacer un recopilatorio un día de musicales, ¿te parece? Sí. Pues hay historia, la has visto. América. ¿No? No. Pues la tienes que ver. Es la historia de Romeo y Julieta, pero a la americana. ¿Esa será que sale John Travolta? No. Ah. No. Rita Moreno es, creo. Sí, una actriz puertorriqueña. Muy guapa. Bueno, también ha hecho Natalie, nuestra amiga Natalia. Amores con un extraño. Rebelde sin causa, que ya te la he dicho. Con James Dean. Meteoro, Piper, The Candidate. Bueno, tampoco. Pues eso, decían que no era una actriz buenísima. ¿Esta pero es la tuvo de la mujer de 40 pies de altura? Tuvo. No, yo creo que no. No. Nació en San Francisco, California. Ah, entiende las cuestas. Ay, que me encantaría. San Francisco me encantaría ir. Ah, pues tengo una amiga que está allí. ¿Sí? ¿Pero viviendo? No, de vacaciones. Ah, bueno, no, es que viviendo hacemos. Montamos un viajecillo en un momento. El 20 de julio, nació de 1938. Yo no. Con el nombre de Natalia. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 14 de mayo. Ay, es verdad, sí, lo celebramos. Ay, es verdad. Nació con el nombre de Natalia Nikolaevna Zakharenko. Bueno, se la pusieron sus padres después de nacer, ¿vale? Porque sus padres habían inmigrado de Rusia poco antes. Pues su madre la animó un montón y entonces está Natalie, nuestra amiga Natalia, se convirtió en una estrella de cine infantil. Que como Maris, que acaba de leer las tres primeras líneas como Maris, de dos folios. Como Marisol aquí, ¿no? Marisol, pues una estrella de cine infantil. Lo que pasa es que esta sí supo llevar a cabo la transición esa entre estrella infantil y adulta. ¿Y aduque? Y adulta. No sé qué he dicho. Iba a decir adúltera. No, adulta. Natalie disfrutó después de un periodo de tiempo de estrellato. Dicen que no era muy buena actriz, ya lo he repetido antes. Sí, creo pero que sí. Que debido a su físico y su capacidad expresiva y la eficacia de sus actuaciones. Era una chica muy más que guapa, tenía ángel, como diría mi madre. Una mirada muy profunda, muy angelical, muy dulce. Una chica, a mí es de mis actores, de mis actrices, ya lo he dicho antes, preferida. ¿Cómo estamos hoy, eh? Fue nominada al Oscar en tres ocasiones: Rebelde sin causa, Esplendor en la hierba y Amores con un extraño. Pero no se llevó ninguno. Pobrecita. En estos años, en el apogeo de su carrera, Natalie se la consideró la actriz más popular de Hollywood, junto a la terrible Elizabeth Taylor, que claro, era otro tipo de mujer mucho más fuerte y salvaje. Natalie era más tierna, más, no sé, más como eso, angelical. Natalie estuvo casada dos veces, una con el actor. ¿Solo? Solo, fíjate. ¿Y la otra, cómo? ¿Cuántas veces se ha casado? Esa yo no sé cuántas veces, es que esa debía ser un torbellino. Pues una de las veces estuvo cansada con el cansada, actor. Sí. Estoy fatal. Casada. Con K. con sí, con eso. Estuvo casada con Robert Wagner, con el que mantuvo una relación de amor-odio ahí, que te quiero, que no te quiero, que te pego, que... Bueno, te pego no, qué tontería, pero te dejo, no te dejo, te quiero, no te quiero. Y la otra con Richard Gregson. Murió prematuramente, que tú me decías antes, pero está viva. No. Pues la pobre murió el 29 de noviembre del 81, el año en el que yo nací. Pero no, esas cosas no se dicen. No se dicen, pero es que estoy... Con esto de cumplir años pronto estoy un poco afectada. Pues murió el 29 de noviembre del 81 cuando cayó de noche al agua desde su yate, que estaba, iba a decir aparcado, pero no, en barco se diría fondeado, ¿no? Seguro que está viva, como Marilyn. Frente a la isla Catalina, cerca de Los Ángeles, y se ahogó. Hay algunos documentales y eso que dicen que si la tiraron, que si realmente no se cayó así, que si iba un poco borracha, que si era adicta a drogas y tal, que si estaba depresiva. El caso es que la pobre no se sabe muy bien, pero desapareció. Murió a la edad de 43 años. Y yo te traía un fragmento de la película Esplendor en la hierba, donde ella cita los versos del poeta romántico William, un poeta romántico inglés, William Wordsworth. ¿Cómo? William Wordsworth. Guillermo, el de las palabras correctas. Sabes muy bien, sabes que nosotros no nos ganaríamos la vida siendo profesores de inglés. Con esta oda a la inmortalidad, esta película... Espero que Aña no te esté escuchando esta esto. Esta película de Esplendor en la hierba, que es... De verdad, es una película maravillosa. Las represiones sexuales de la época, los prototipos de la chica buena, Ana, decente... entre tu nerviosismo hablando antes de sexo y ahora la cara que estás poniendo hablando de represión sexual... Justo, yo no sé yo, ¿eh? No sé es yo. Que esta película me emociona. Y entonces te voy a recitar los versos que aparecen en la película. Porque te había traído un fragmento de la película, pero es imposible reproducirlo, ¿no? Venga, que no tienes música. Venga, pero, habla, ¿no? Pero es imposible que se escuche. Es que no va a sonar lo mismo en la voz de Natalie que en la mía. Será la dobladora de Natalie, ¿no? Bueno, la dobladora, pero para mí es Natalie, ¿no? Ah. No pienso en que es una dobladora. Para mí se mete en el papel. Bueno, aunque mis ojos ya no puedan ver ese puro destello que me deslumbraba, aunque ya nada pueda devolver la hora del esplendor en la hierba, de la gloria en las flores, no hay que afligirse, porque la belleza siempre subsiste en el recuerdo. En fin, no hay que afligirse. Mejor busquemos la fuerza en lo que dejamos atrás, las experiencias vividas. Esta película parece una comedia, o sea, una película romántica simplona, pero tiene mucho trasfondo detrás. Os animo a que la no leáis. Ha terminado. Ya, solo he recitado un pequeño fragmento. Continúa. Ya he terminado. Que vean Esplendor en la hierba, que veáis, que es una película, de verdad, cine antiguo, pero no sé, hay que meterse en el contexto de la época y es muy chula. Esplendor en el parque, la veremos. Esplendor en la hierba, no, esa era Descalzos por el parque, esta es Esplendor en la hierba. Esplendor en el parque. Porque el viaje debe continuar. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. Argonautas, tu programa cultural. Does anybody know what we are looking for? Another hero. Argonautas, tu cita con el humor, el entretenimiento y la buena música. Argonautas en tu onda. Te subes. We'll be right back. ya sabes, Ana, Argonautas. Argonautas. Venga, te dejo. Síndrome post-vacacional, cuéntame. Hablamos del síndrome post-vacacional. ¿Vas a hablar tú sola? ¿No me vas a dejar meter baza? Bueno, pero entonces me tienes que poner una canción, que no has estado el loro ahí. ¿Qué canción? Pues la que iba con el síndrome post-vacacional. ¿Y esa cuál es? No, venga, no te la voy a cantar. No me hagas esto. Ponla, ponla. ¿Cuál? Está por ahí, jolín. Pink Martini, te la he traído. A ver, venga, búscala no. mientras... Sí, no. sí, pues... No. Métete en el archivo original que te he traído. Estas cosas cuando nos hacemos la reunión preprograma dos horas antes, claro, me las dices, no me lo dices ahora en directo. Que estamos ahí debatiendo. Pink Martini, vale, yo te lo busco. Búscala en el pen que te he traído. Síndrome post-vacacional. Incapacidad de adaptación al trabajo después de las vacaciones. Esta inadaptación, que es lo que le pasa al pobre justo hoy, que está un poco... Esto de volver al trabajo le trae loco. Conlleva una serie de síntomas... En forma de desequilibrios físicos psíquicos. Anda, Ana, si en tu pena hay una carpeta que se llama síndrome postvacacional. Bien, que no me justo. Habías explicado. Aplaude, Paolo, aplaude. Es que yo lo traigo todo preparadito y luego. Y luego no me lo explica. Y luego nada. Estos síndromas. Sí, no, estoy fatal. ¿Y esto qué tiene que ver con el síndrome postvacacional? Porque yo no quiero trabajar, me cuenta aquí, mira, escucha a Pim Martini. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. A ver, esto no es el mismo. Je ne veux pas travailler. Que yo no quiero trabajar. Pero esto no es la misma canción que me pusiste el otro día de anuncio de electrodomésticos. No, era la misma cantante, pero ¿ves? No. Anuncios de electrodomésticos. Anuncios de electrodomésticos no tienen nada que ver. Pero, en fin, no era la misma canción. Anita, esto... luego hablamos tú y yo, ¿eh? Luego hablamos. Luego hablamos. Que no queremos trabajar, eso es lo que nos pasa, ¿verdad? No, sí, yo sí quiero trabajar. Me gusta trabajar, pero quiero ganar más. Ya, pero... Bueno, yo quiero trabajar, pero... Pero poco. Bueno, tampoco me puedo quejar. Estos síntomas que te estaba contando del síndrome postvacacional... No me has empezado a contar nada todavía. Remiten, sí he empezado pero no me estabas escuchando. Remiten a claro, los pocos días... Claro, buscando la canción que no me has dicho que tenía que buscar. Un 35% de los trabajadores españoles lo no sufren. Entre los 25 y los 40 años. Estamos todavía dentro de este intervalo, ¿no? Tú no has llegado todavía. No pero... pasamos a lo de los 40 todavía. Nos queda poco, pero todavía. Estos síntomas pueden situarse próximos a la depresión, ojo, irritabilidad, al título de la canción. Tristeza, 19, intérprete desconocido. Julio, ¿por qué te llamo yo Julio? Si no conozco a ningún Julio. Justo, que te estaba contando que cuenta. Que tienes apatía, ansiedad, insomnio, dolores muculares, tensión, no. Náusea, palpitaciones. Te veía yo aquí, taquicardia, al llegar, Ana, ¿qué me pasa? Pues te pasa eso, que... Me pasa que tú no me has dado ningún abrazo al llegar y claro, pues claro, no tiene esto te pasa, que al regreso de las vacaciones, donde cambiamos totalmente nuestra vida, que si los horarios de comer, que si salimos por ahí, que si no hacemos nuestros hábitos habituales, porque dicen que contra la depresión lo mejor es la rutina, seguir tus horarios y seguir tu vida tal como la tienes normalmente, estipulada. Entonces, ¿nosotros qué solución hemos propuesto aquí para pero este es que síndrome postvacacional? No tú has ahí es la solución, no sin mí. Para mí la solución ¿cuál es? Justo escuchar. No me estreses. Qué bonito. Un aplauso. Vamos a comer porque me miran que te calle Salame, llévate este jabón. Justo, que yo quería esa canción cañera de la Bersuit para despedirnos, ver, que no te enteras de nada. Me dice, joder. Ana, hay dos de los piratas, la última la pones para despedirnos. De los planetas. Eso, los planetas. Logrará un los buen planetas. Día para despedirnos. Y ahora resulta, no, no hay comunicación, ¿eh? No, no, no, pero te he dicho la última, la Bersuit, porque además era una canción animada para decir adiós con alegría, porque parece que estamos aquí hoy pero aplatanaos. Pero si tú siempre dices adiós con alegría. No, pero estamos aplatanaos hoy, parece que vamos, que no nos ha sentado bien volver. Y esto es lo mejor, volver a No Me Estreses, lo mejor de lo mejor. Bueno, ¿y qué me cuenta después de haber metido este gambón? Ya me puedes hacer la pelota y contarme una cosa interesantísima, justo. Bueno, pues después de ver muchas series... Pero contarme una cosa, de verdad, que a mí me pueda gustar, ¿eh? No de pelis, esas cosas. De ciencia ficción... No, justo, una cosa que a mí me pueda gustar. Después de leer muchos cómics... Justo, una cosa que a mí me pueda gustar. Te voy a contar los deslices que una y otra vez, de forma reiterada, aparecen en los guiones de la ciencia ficción, ¿vale? Bueno, seguimos. Todo me convence esto, un poco, pero seguimos con ciencia ficción. Todo esto por no hablar de las explosiones en el espacio, ya sabes, como la Estrella de la Muerte. Venga, sigue. Juego sigue, en el sigue, sí, sí, sigue, sigue. Venga, a ver si te suena alguna película que hayas visto de ciencia ficción, ¿vale? Me parece a, ver, a mí que todo pocas. Planeta habitado es una pequeña aldeita en la que todo está a mano y en la que no hay desplazamientos mayores a media hora en pie. ¿No te suena? No. ¿No has visto nunca Galáctica? ¿No has visto nunca...? Bueno. El planeta de los simios es lo único que he visto. Por ejemplo, de ciencia ficción. La Guerra de las Galaxias, que la estoy viendo el otro día. No, no la he visto. En consecuencia, siempre que siempre está cerca lo que buscas o a quien buscas. Y es muy posible que te lo cruces por casualidad sin darte cuenta. Sí, ¿no? Una guerra de las galaxias, Han Solo, tal. Fíjate que llegan los robots y enseguida encuentran a Obi-Wan Kenobi, pero es que antes se encuentran al otro, a Skywalker. Sí, que sí, ya verás cómo. A mí como si me habla de... ¿No has visto la guerra de las galaxias? No. A ver, más. Cuando te estrellas en un planeta, siempre lo haces en tierra firme, ¿no? Y sobrevives además. Después, ya sabes, en media hora estás, te encuentras la capital o la persona a la que buscas. Bueno, pero vamos al grano, a ver. Bueno, más. Si un planeta es un lugar... si un planeta, en un planeta no hay humanos, o tiene una naturaleza hostil hacia ellos, o oculta algo mucho más peligroso. Pero esto, ¿qué tiene que ver con los guiones? Sí, pero los guiones... Son guiones mal hechos, siempre. Ah, vale. A ver, el espacio es un lugar súper agradable, en el que no, por muy jodida que esté la nave, nunca pasa nada. Entonces, ¿dónde está la Tierra? En el espacio. Caminar o saltar unos segundos por el vacío sin traje espacial es posible, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Según las películas, sí. Tú cuenta lo tuyo que... A ver, que siempre estoy entiendes cualquier idioma en cualquier planeta, sobre todo si hay humanos. Qué y ni siquiera tienen un acento distinto, es decir, no existe el planeta Andalucía. Qué suerte. O sea, que hablan todos esperanto. Claro. Cuando viajas por el espacio, nunca duermes. Y siempre que ocurre algo, está toda la tripulación despierta. Siempre que atacan los malos, están todos despiertos, ¿a que sí? Claro, es que si no, ¿cómo se van a enterar? Como consecuencia de lo anterior, solo hay una persona por puesto en cada nave. Por muy grande que esta sea, siempre está un capitán. Porque claro, como está las 24 horas trabajando, ¿no? Tú no has visto Star Trek siquiera, ¿eh? No. Yo de ciencia ficción, nasty de plástico. Pero qué tía, por favor, ¿cómo puedes decirme esto? Justo porque yo vengo aquí para que tú me cuentes, me ilustres, bueno, me siempre digas... Siempre que vas a la taberna de la nave, te encuentras allí absolutamente a toda la tripulación. ¿Verdad? Otra, genéticamente cualquier raza extraterrestre es compatible con la humana. Acuérdate de V. Pues V sí que vi algún capítulo... Sí, pero solo me acuerdo de los bichos verdes esos. Mira, o pues que se convertían en... Bichos verdes, eran lagartos, Ana. Eso, ¿se convertían en lagartos o...? Ah, eran lagartos. Vale. Algo, pero era yo bien cani, ¿eh? ¿No? Del 81 que eres, pues imagínate, ¿cuántos años tendrías? Fíjate, es que no sé de cuándo era. ¿Sí? No, tú eres del 81. No, pero la serie, ¿de cuándo era? Pues por ahí, poco más o menos. Venga, te cuento un par de ellas más, ¿vale? Cualquier especie extraterrestre tiene la misma inteligencia y unos valores similares a los humanos. No, porque en el planeta de los simios eran más listos los simios. ¿Tú crees? Más listos que los humanos normales, pero no más listo que... Eso decían. No más listo que este, ¿cómo se llama? Charlotte. Charlotte. ¿No? Charlotte Heston. Venga. Nuestro amigo Charlotte. A ver, siempre que llegas a un planeta, te harás amigo o enemigo de su monarca, al que conocerás de inmediato, claro. Pero es que si no, no hay peli, justo. Yo entiendo que a lo mejor no te gusten mucho los guiones, pero si lo haces todo más complicado, por mucha que sea la radiación a la que te expongas. Porque verdaderamente inventarte un... Es difícil imaginarte el guión de una película, pero de ciencia ficción. Bueno, no, a lo mejor es más fácil. Sí, más fácil. Ay, ¿tú qué opinas, Marta? Sí, de ciencia ficción. ¿Decías, Ana? Claro, ¿Marta? Vale todo. Que es más fácil, decía. Ah, vale. De ciencia ficción. En fin, Ana, que me estresas. En fin, que últimamente decimos... Bueno, últimamente... muchas coletillas, en fin, bueno. Esta nueva temporada a cañas. Vamos a ir apuntándolo aquí. Y en fin, bueno, y cosas de esas... ¿Sabes la única conclusión que llego con estos guiones de la ciencia ficción? ¿Con qué? ¿Qué? Que en el espacio siempre ganan los buenos. En el espacio y en... ¿Sabes por qué? Bueno, eso, porque en el... están guiados por la fuerza. En el espacio, porque la vida real los buenos no ganan nunca. Que el próximo día te hablaré justo, que me ha quedado ahí en el tintero, te hablaré de la voz de Charlie Brown, que ha muerto. Que se ha muerto. Así Salito. Que ya te contaré. Snoopy, Charlie Brown... Y nos despedimos con los planetas, ¿no? Bueno, pues como decía aquel... Un buen día. Besitos. Cualquiera. Y que tocan en Granada este fin de semana. Adiós. Adiós. Besitos. We hemos bajado a tomarnos unas cañas y me he venido con ellos. He estado durmiendo hasta las seis y después he leído unos perrinos de Spiderman si no recordaba. He salido de la cama, he puesto la tele y había un partido y mi nieta ha marcado un gol realmente increíble. Me he puesto triste un momento justo antes de ir. Y nos hemos metido 4 minutos.